¿Puedes hablar? ¿Hablo? Habla María Ángela. ¿Hablo? Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy? Vale. ¿Estás? Acércate al micrófono un poco. Hola. Ahí. Hola. Ahí. Desde esa cercanía. Hazlo de esa cercanía y ten cuidado que no. Eso Vale, es. pues ya estoy grabando, ¿vale? Eso es. Entonces voy. Acaríciala. Tócala. Siéntela. Escúchala. La erótica social está aquí y ahora contigo, con todos los sentidos y consentida. En Agora Sol Radio tengo que decirlo con consentida. Sí, puedes quitar la consentida si no. No, consentida me gusta mucho, es la palabra que me gusta más. Voy otra vez entonces. Eso, un E y E, porque ese es un indicativo. Tenemos que decir que estamos en Agora Sol Radio. Claro. Acaríciala, tócala, siéntela, escúchala. La erótica social está aquí y ahora contigo, con todos los sentidos y consentida en Agora Sol Radio. Sí, con decisión. Clarita. Fantástico. ¿Sí? Sí. Eso se puede ahí, se le puede poner luego Sí, distorsión, efecto, boom, efectos. sí. Y yo creo que sí. ¿Sí? Sí, si quieres lo hacemos una vez más, pues acaso. Vale, yo estoy grabando. Sí, ya sé, seguimos. Sí. Más erótica. A ver, voy a hablar yo. ¿Puedo hablar? Sí. Sí, vamos a jugar un poco. ¿Qué te Vamos. parece? ¿Lo hacemos entre las dos? A Vamos. ver, una palabra tú, otra palabra yo. Muy bien. Venga, pues empiezas tú. Acaríciala, Tócala. siéntela. Escúchala. La erótica social Está aquí contigo. con todos los sentidos Ahora. y consentida. En Agora Sol Radio, la erótica social. Como yo estoy grabando, o sea, Yo creo que es que a él le gusta Otra esta. vez, otra vez, otra Venga, vez. una tercera. ¿Te quieres unir? Yo estoy grabando, ¿eh? O sea, que no, No, no, no, no, no no, no, problema. no. Vamos a darle un toque más divertido, a ver qué Más sucede. divertida. Venga. Más picarón, ahí como. Sí, Venga, sí. vamos, estamos de juerga. Sí. Borrachas. Borrachas. Acaríciala. Tócala. Siéntela. Escúchala. La erótica social. Está aquí y ahora, Contigo con todos los sentidos, y consentida. en Agora Sol Radio, la erótica social. Ya está. Vamos a dejarlo así, que si no, no paramos. Ah, mira, hay una que quisiera darle. La erótica social goza la libre y sin tapujos en Agora Sol Radio. Es que yo no lo entiendo. La. Gózala, disfrútala, ¿no? Sí, gózala. Eh, Gózala libre. gózala libre, disfrútala libremente, sería un poco como decir, ¿no? Gózala Sí. libre. ¿Cómo lo dirías tú? Gózala libre. Ya está, pues ya está, eso es. Y sin tapujos, ¿qué es tapujo? Sin límites, sin Ah, condiciones, ok, tú dices gózala sin. libre porque a mí no me viene bien. Vale, venga. Estás en la erótica. ¿Sería estás en la erótica social? No, no hace falta. Yo creo que es un tópico. La erótica social. ¿Lo dices tú? Que es tu voz. La erótica social Gózala libre. y sin tapujos. En Agora Sol Radio. Vamos a repetir lo que me he anticipado. He dicho un. ¿Verdad que se ha escuchado ahí Sí, eso? se lo has entrecortado un poco. Venga, empezamos. La erótica social Gózala libre. y sin tapujos. En Agora Sol Radio. Vamos a hacerlo más rápido a Sí. ver qué pasa. La erótica social Gózala libre. y sin tapujos. En Agora Sol Radio. Hay una así que ha quedado muy bien antes, ya lo verás. ¿Sí? Sí. No Pero sé. decirlo cuántas veces queráis. Yo estoy grabando. Vamos a hacerlo al revés. Empiezo yo con la erótica social y haces tú lo de Gózala libre. A ver qué. Vamos a hacerlo en el turno después. La erótica social. Gózala libre. Es sin tapujos. En Ágora Sol Radio. Eso también está muy bien, sí, ¿no? Yo creo que ya está suficiente. ¡Viva Palestina libre! Eso, viva. ¿Y la sintonía? ¿Eh? ¿La sintonía? La sintonía te la tengo que enviar para que tú la descargues y la, sí, son las que te he dicho yo de... Ahora, ¿pero lo hacemos ahora o no? ¿O solo luego, esto? Luego, solo es grabar la voz y luego les metemos... Pero tú, no sé qué... Para, ¿no? ¿Tú qué quieres hacer? No te entiendo. César, ¿el móvil? ¿Has terminado? Sí. Ah, verdad, toma, es que no lo escucho. Que... esto era lo que querías grabar... Sí, grabar la voz. Ah, vale. Y luego lo metemos en la sintonía, te las doy, si quieres. Si quieres... la sintonía principal. No te entiendo la pregunta, no te entiendo la petición, no sé lo que tengo que hacer. Ese es el indicativo. Ese es el indicativo. ¿La sintonía? Ah, la voz de la sintonía. La careta. Sí. La careta. Ah, que será un chico al final. Sí, es un chico, quiero que lo haga. Ah, que tú no dices. No, porque quiero que empiece un chico y luego empiezo yo a hablar. Yo hago la introducción y él está sin hacer. Vale, pues entonces